Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy, 4 de enero de 2009. En esta ocasión, me toca moderar esta sesión de trabajo. Conforme el programa de este primer Festival Mundial de la Digna Rabia, otro mundo, otra política, abajo y a la izquierda. Entonces, para iniciar este trabajo, vamos a escuchar las palabras de los compañeros participantes. El compañero Gustavo Esteva, activista, intelectual público, colabora en la Universidad de la Tierra en Oaxaca, con la APO y con redes nacionales e internacionales. Cedo la palabra al compañero. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este festival, al que vengo de oído. Me han pedido en el pequeño mundo oaxaqueño en que vivo que escuche bien todo lo que se diga en este festival. Queremos aprender sobre todo cómo es que otras rabias pueden contenerse y evitar la explosión violenta, porque nosotros ya no aguantamos. Desde hace 2 años me acosa continuamente una imagen que han recogido varios documentales del movimiento oaxaqueño. La cámara camina junto al niño, 12 años apenas, que avanza con decisión, llenos de piedras las manos, para enfrentarse a la policía que está frente a la universidad el Día de Todos los Santos en 2006. Parece imposible detenerlo, moderar siquiera su coraje, la firmeza y dignidad de su expresión. Somos pueblo, dice como conclusión de su discurso político, y el pueblo nunca se raja. Está muy bien eso que dicen de la no violencia, comentó un joven barricadero en uno de nuestros talleres, pero ustedes deben saber que la próxima vez no va a ser con resorteras. ¿Qué decirle? No están fraguando una guerrilla urbana, pero olfatean que pronto habrá otra confrontación mayor con la policía y se preparan para la defensa armada de su barrio. ¿Cómo dar cauce a su rabia? Desaparecieron a uno de mis hijos, comentó una señora. Si lo denuncio públicamente, me desaparecen al otro. Y su temor tiene fundamento. Todos nuestros desaparecidos siguen desaparecidos. Los culpables identificados de esos y otros crímenes se pasean impunemente. Comisiones de derechos humanos van y vienen, locales, nacionales, internacionales, y hacen toda suerte de recomendaciones. Siguen los inocentes en la cárcel y los culpables en libertad. Estábamos ya por todo esto como cuerda de violín, y entonces vino la crisis. Fue afrenta a nuestra dignidad transformarnos en mercancías, convertirnos en mano de obra barata entregada al mejor postor. Se agrega ahora esta otra afrenta. Se nos trata como desechos, como mercancías prescindibles. La rabia se acumula cotidianamente, cotidianamente estimulada por nuevas provocaciones políticas y económicas. ¿Cómo evitar que se desborde? ¿Cómo hacerla creativa? ¿Cómo transformar nuestra rabia en coraje? No el coraje que expresa simplemente enojo, disgusto, resentimiento. El coraje que significa arrojo, la decisión de actuar, la capacidad de tomar iniciativa. Hace 40 años, en la época de la marcha al Pentágono, Iván Illich y sus amigos lanzaron un llamado a la celebración. Era una invitación a celebrar lo que podemos hacer juntos, decían, para que cada uno de nosotros y cada grupo con los que vivimos y trabajamos se conviertan en el modelo de la era que deseamos crear. Todos estamos lisiados, física, mental o emocionalmente, sostenían en su manifiesto. Debemos luchar juntos para crear el nuevo mundo. Debemos construir con esperanza, con gozo, con celebración. No nos queda tiempo para la destrucción, para el odio, para la ira. En el futuro, debemos acabar con el uso del poder y la autoridad coercitivos, es decir, la condición en que se usa la posición jerárquica para imponer una acción. Si una frase pudiera resumir la naturaleza de la nueva era, sería el fin del privilegio y la licencia. La creciente dignidad de cada hombre y cada mujer y de cada relación humana desafiará necesariamente los sistemas existentes. Este llamado, concluía el manifiesto, es un llamado a vivir el futuro. Juntémonos gozosamente para celebrar la conciencia de que podemos hacer que nuestra vida hoy tenga la forma del futuro de mañana. Me parece que ese espíritu, esa actitud, recogen bien lo que hoy nos reúne aquí. Sí, es cierto, estamos muy enojados, llenos de rabia. Pero no hay tiempo para llanto, para furia destructiva o menos aún para la desesperación. Se nos ha invitado a un festival para celebrar con espíritu de fiesta nuestra nueva esperanza, esa rebeldía que rechaza el conformismo y la derrota. Una esperanza que también se llama dignidad, esa patria sin nacionalidad, ese arco iris que es también puente, ese murmullo del corazón sin importar la sangre que lo vive, esa rebelde irreverencia que burla fronteras, aduanas y guerras. Por eso me mandaron de oído, para escuchar bien lo que aquí se diga y para aprender de todas las rabias que aquí se han reunido. Vengo de oído, pero quiero también decir mi palabra. Y eso significa que tengo rollo, pero no puedo desenrollar todo mi rollo porque me quedó muy largo y no tuve tiempo de acortarlo. Entonces voy a leer algunos fragmentos de lo que preparé para nuestro festival. Necesitamos otra mirada. La que nos instalaron no nos deja ver lo que ocurre y lanza nuestra rabia en dirección perversa. Nuestra mirada política se construyó con la noción de vanguardia y adoptó como horizonte el Estado. Así se corrompió. Desde Lenin se estableció que un grupo de iluminados que ha dado forma a un programa revolucionario conducirá a las masas a la tierra prometida que han concebido para ellas. La lucha contra el Estado, inscrita en ese programa, será lucha por el Estado para conquistarlo. La izquierda parece estar de acuerdo en esto. Sigue considerando que el Estado es el agente principal de la transformación y el objeto principal de la actividad política. Por eso hay que tomarlo. Formados en esa tradición, hemos llegado a percibir el Estado como una simple estructura de mediación, como un medio que baila el son que le tocan. Será fascista si lo toman los fascistas, será revolucionario si está en manos de los revolucionarios, será demócrata si los demócratas triunfan. La acción revolucionaria buscaría simplemente una sustitución de la gente a cargo de conducir el Estado. Que el pueblo expulse a los usurpadores y el Estado se encargará de todo, decía irónicamente Pulanzas. A estas alturas, no podemos ya evadir la conciencia de que el Estado, desde la más feroz de las dictaduras hasta la más tierna y pura de las democracias, ha sido y es una estructura para dominar y controlar a la población, a fin de ponerla al servicio del capital mediante el uso de su monopolio legal de la violencia. Fue diseñado para ese fin, absorbiendo y permitiendo una diversidad de formas de Estado y de nación que existían antes de él. El Estado moderno es el capitalista colectivo ideal. Como guardián de los intereses del capital, opera como dictadura hasta en el más democrático de los Estados modernos. Por eso es necesario resistirlo y acosarlo continuamente en la lucha anticapitalista, y por eso mismo hay que huir como de la peste de toda tentación de ocuparlo o colaborar con él. Por eso, una vez ganada la lucha, hay que deshacerse de él, demoliendo hasta sus cimientos toda la maquinaria estatal. Dos formas de autodestrucción emanan de la peculiar obsesión de la izquierda en relación con la toma del poder. La primera es bien conocida, la corrupción. El sentido ético desaparece al tomar el poder. Los ideales de la iniciativa original se disuelven progresivamente en la práctica de lucha. Tomar el poder, definido como medio para realizar aquellos ideales, se convierte poco a poco en el fin. Una vez separados medios de fines y reducidos estos a la toma del poder, se justifican todos los medios, lo que incluye traición, colaboracionismo, complicidad, cualquier suerte de deshonestidades y crímenes, impunidad, una cínica, descarada falta de integridad. Esta forma perniciosa de autodestrucción de la izquierda se combina por lo general con otra que pocas veces se toma en cuenta. Perdemos la mirada, la extraviamos, no solo por estar mirando siempre hacia arriba, sino por pretender que vemos desde arriba. Por el afán de ocupar el Estado, empezamos a pensar como Estado. Muchos años de tradición teórica y práctica política nos han educado en esa visión desde arriba, como si ya estuviéramos allí, y en la propensión a dar por sentado que son reales meras entidades abstractas como el propio Estado, atribuyéndoles una concretud fuera de lugar que se convierte en superstición. La imaginación política tiende así a formularse con visión imperial, desde lo alto de una gran teoría o desde la cumbre del poder político, y así perdemos suelo en el pensamiento, como nos decía Jean Robert hace un año, y sentido de realidad en la práctica política. Muchos militantes de la transformación plantean como requisito previo para actuar una visión de conjunto de la sociedad, la descripción de la nueva tierra prometida, la formulación del programa revolucionario al que todos habrán de sumarse. Pero la acción transformadora no necesita basarse en una visión futura de la sociedad en conjunto. Es preciso, por lo contrario, romper radicalmente con la tiranía de los discursos globalizantes que postulan visiones de esa índole. Los trabajadores, decía Marx al celebrar la Comuna de París, no tienen alguna utopía lista para implantarla por decreto del pueblo. Saben que para conseguir su propia emancipación tendrá que pasar por largas luchas. No tienen que realizar algunos ideales, sino dar rienda suelta a los elementos de la nueva sociedad que la vieja lleva en su seno. La cuestión que hoy tenemos planteada no es la de quién está en el poder allá arriba, ni de qué forma cualquier persona, grupo o partido logran una posición de poder a través de elecciones o por cualquier otro medio. La cuestión estriba en la naturaleza misma del sistema de poder en el Estado-Nación como estructura de dominación y control. No llegar a enamorarse del poder, nos recomendaba Foucault. Caen en delirio enamorados de él quienes lo ejercen al conquistarlo en las cumbres del poder estatal o en pequeños puestos del más insignificante municipio. Un delirio semejante agobia a quienes luchan por el poder. Porque a final de cuentas, el poder es una relación, no una cosa que pueda distribuirse, algo que unos tengan y otros no, algo que puede conquistarse y ejercerse para diversos propósitos como una herramienta cualquiera. En el marco del Estado-Nación, el poder expresa una relación de dominación y control, una relación en que una de las partes domina y controla a la otra para realizar lo que esa parte desea, desde altos ideales hasta pequeñas tranzas. Quien lucha por tomar ese poder adquiere el virus de dominar y controlar y lo aplica sin rubor sobre sus propios compañeros de lucha, puesto que todos los medios se valen para sus altos fines y los rivales pueden constituir un obstáculo para alcanzar estos. En vez de ese callejón sin salida que vemos todos los días en que caen nuestros compañeros de la izquierda, de cualquiera de las muchas izquierdas que hay en México, en el PRD, por ejemplo, esa lucha que debería seguir la izquierda, en vez de eso, ha de concentrarse en la generación de relaciones sociales en las que no tengan cabida las asociadas con ese poder. Nuevas relaciones sociales en que el poder solo sea la expresión autónoma de la dignidad. Relaciones construidas desde abajo por la gente común, no por una vanguardia iluminada. La lucha misma y el mundo nuevo no han de concebirse a la manera de ingenieros sociales que conducen a las masas al paraíso que inventaron para ellas. Es exactamente a la inversa. Consisten en entregarse sin reservas a la creatividad de los hombres y mujeres reales, ordinarios, que son, a final de cuentas, quienes hacen las revoluciones y crean nuevos mundos. La lucha anticapitalista exige también reivindicar con firmeza una democracia muy otra. La que aún se llama así, secuestrada por partidos y medios, se ha vuelto insoportable. La invención de la democracia moderna fue sin duda un triunfo popular. Reivindicó para el pueblo la soberanía y el poder que se atribuían a los reyes. Esa misma operación, sin embargo, forjó una nueva mitología política, ahora dominante, según la cual las mayorías electorales serían capaces de orientar la acción política y determinar su resultado. En los últimos 20 años, creo, los mexicanos hemos aprendido lo que en otras partes ha requerido décadas de hasta siglos, las limitaciones de la democracia de representación. Sabemos ya lo que ese régimen no puede dar. Necesitamos ahora examinar otras opciones de reconstrucción de la vida social que escapen a la ilusión democrática sin caer en nuevas formas de despotismo o dictadura. Y esto implica enfrentarse al vacío, no parece haberlas. En este punto no solo se tiene la sensación de que no hay respuesta, no hay siquiera debate. Por otro lado, están las condiciones reales. El mundo se está cayendo a pedazos y quizá es el momento de venir con nuevas ideas o pensarlo todo de nuevo. No estamos en buenas condiciones porque no hicimos la tarea por mucho tiempo como la colectividad, pero este puede ser el momento de impulsar las nuevas ideas. Para quienes forman el pueblo, democracia es asunto de sentido común, que la gente común gobierne su propia vida. No se refiere a un conjunto de instituciones, sino a un proyecto histórico. No aluden a una forma específica de gobierno, sino a los asuntos de gobierno, a la cosa misma, al poder del pueblo. Se le ha estado llamando a esto democracia radical, aunque la expresión no se ha empleado mayormente en México. Recoge bien experiencias y debates populares. Quienes se llaman a sí mismos demócratas radicales expresan con precisión su contenido. Democracia radical significa democracia en su forma esencial, en su raíz. Aún quienes han perdido su memoria política pueden todavía descubrir que la verdadera fuente del poder está en ellos mismos. Democracia es el fundamento de todo discurso político. Concibe a la gente reunida en el espacio público sin tener sobre sí el gran Leviatán paternal o ni la gran sociedad maternal. Solo el cielo abierto, la gente que hace de nuevo suyo el poder de Leviatán, libre para hablar, para escoger, para actuar. Dada la retórica dominante, es útil tener presente que acaso el único manifiesto explícito para esta democracia se encuentra en Marx. En la monarquía, decía Marx, tenemos el pueblo de la Constitución, en la democracia, la Constitución del pueblo. Al examinar la experiencia de la Comuna de París, Marx señala con claridad que no se trata simplemente de apoderarse de la maquinaria estatal y emplearla para otros fines. Es preciso demoler esa máquina, como hizo la Comuna, estableciendo en su lugar una democracia que Marx describe como alternativa práctica a la de representación. La Comuna no debía de ser un organismo parlamentario, sino una corporación activa, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo. La Comuna está compuesta por concejales municipales responsables y revocables en cualquier momento. Se trata de hombres y mujeres ordinarios que realizan sus tareas habituales y además cumplen funciones de gobierno, no de burócratas o de especialistas. Y la Comuna destruye la centralización política al dejar en una Asamblea Nacional pocas pero importantes funciones cumplidas por funcionarios comunales. Según Marx, el sufragio universal habría de ser utilizado por el pueblo organizado para la constitución de sus comunas, no para establecer un poder político separado. En el régimen así creado, decía, se habrían devuelto al organismo social todas las fuerzas que hasta entonces venía absorbiendo el Estado parásito que se nutre a expensas de la sociedad y entorpece su libre movimiento. La democracia radical pretende que el poder del pueblo se manifieste en el ejercicio mismo del poder, no solo en su origen o constitución. No existen opciones claras al respecto, por 100 años dejamos de pensar, obsesionados con la disputa ideológica, pero al buscarlas aparecen en la perspectiva diversas comunidades urbanas o rurales y las nuevas reformulaciones del Estado. Las comunidades aparecen como alternativa porque en ellas se restablece la unión entre la política y el lugar, y el pueblo adquiere una forma en que puede ejercer su poder sin necesidad de rendirlo al Estado. Está resurgiendo la convicción de que el futuro será de alguna manera un hecho comunitario. El socialismo tenía un ímpetu comunitario, pero se volvió colectivismo, burocracia y autodestrucción. El estilo propiamente democrático, basado en comunidades urbanas y rurales, es manifiestamente imposible en la forma del Estado-Nación centralista, pero eso no significa en modo alguno que no pueda ser la base de funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Es posible concebir y llevar a la práctica modalidades de Estado o nación en que se armonice la coexistencia de esas comunidades y se reserven algunas funciones generales, bien delimitadas, a cuerpos políticos que retengan el estilo realmente democrático de aquellas a la escala de las sociedades actuales. A medida que la catástrofe se convierte en crisis política y el Estado como sociedad por acciones pierde legitimidad, se reafirma la necesidad de un procedimiento constitucional. Igualmente, la pérdida de credibilidad de los partidos como facciones rivales de accionistas subraya la importancia de recurrir a los procedimientos contradictorios en política a partir de los movimientos populares y de sus coaliciones de descontentos. Al recurrir al procedimiento jurídico y la fuerza política, la articulación eficaz de los movimientos sociales puede hacer valer el poder de la gente sin entregarlo y, por lo contrario, ampliando espacios para su ejercicio y limitando progresivamente el del Estado. No es esto sino democracia radical, la cosa misma, el poder del pueblo. Con ella surge la posibilidad de dejar atrás el apotegma de Hegel que desde 1820 preside el debate sobre la democracia. Su afirmación, el pueblo no está en condiciones de gobernarse a sí mismo, por esto alguien tiene que gobernarlo. Las comunidades zapatistas son prueba flagrante de lo contrario. Estamos también otra percepción de la crisis actual y otra manera de reaccionar ante ella. Estamos al final de un ciclo histórico, pero el consenso casi universal sobre este hecho se rompe cuando se trata de caracterizar el ciclo que termina. Aparecen falsos cadáveres y otros ya muy podridos. Por ejemplo, se reconoce que cambió sustancialmente la posición de Estados Unidos en el mundo. Wall Street dejó de ser el centro financiero mundial, pero ¿no se han abandonado sus obsesiones hegemónicas? Como demostró Obama el mismo 4 de noviembre, y la liquidación del imperio está llena de tensiones, disparates y riesgos. El pasado 15 de diciembre, Klaus Zimmermann, uno de los más prominentes economistas alemanes, denunció la confusión que sus colegas están creando con sus predicciones y propuestas. Le pareció que actuaban como charlatanes porque los modelos que todos ellos emplean en sus análisis y previsiones no incluyen crisis financieras como las actuales. Con los instrumentos de que disponen, pueden reconocer que la situación es muy grave, pero no saben qué tan grave es y mucho menos qué se puede hacer. Por ejemplo, quienes se sienten reconfortados con la reivindicación universal del Estado para la conducción de la economía, parecen olvidar la función que ha cumplido en la sociedad capitalista y la profundidad de su decadencia actual. Tras la experiencia de la crisis de 29, y bajo la influencia de Keynes, todos los gobiernos y las agencias financieras internacionales adoptaron un régimen de controles gubernamentales para impedir los efectos cada vez más dolorosos y perturbadores de los ciclos económicos. En vez de resolver el problema, sin embargo, esas políticas los agravaron. Las acciones compensatorias realizadas por los gobiernos solo frenan y esconden las fuerzas cíclicas recesivas sin eliminarlas. Si bien en esto permitió un crecimiento económico sin precedente, produjo un nuevo tipo de fenómeno desconocido para la teoría económica. Las actividades económicas alcanzaron una magnitud que desborda toda posibilidad de control humano. Keynes mismo previó esta situación, anticipó que los gobiernos llegarían a adoptar plenamente las políticas que recomendaba cuando ya se hubieran vuelto obsoletas y peligrosas. La arrogancia y codicia irresponsables de los últimos 20 años durante la llamada globalización, llevó la situación a un callejón sin salida. En un sentido riguroso, puede decirse que no fueron tanto las leyes de la evolución económica, las contradicciones estructurales del capitalismo, lo que precipitó su destrucción actual. Ha sido un peculiar suicidio el que se combinaron mafiosamente los ideólogos del fundamentalismo de mercado con los ambiciosos gerentes del gran capital. Wallerstein ha señalado reiteradamente que el capitalismo se halla en su fase terminal, pero esta podría prolongarse por décadas. La aceleración actual, lo que acelera esta destrucción, parece producto del delirio irresponsable del capital al término de la Guerra Fría, que se combinó con la insurrección de los descontentos, estimulada por la agresiva arrogancia neoliberal. Las fluctuaciones recientes no son causadas por el sistema, sino por la escala que han alcanzado las actividades económicas modernas. Como olas en el océano, estas gigantescas inflaciones son causadas por la reacción en cadena de la inestabilidad, inherente a cualquier cosa que crece demasiado, sea la masa de un átomo pesado, una construcción, un mercado o un estado. Ya no hay más ciclos económicos, sino lo que podría llamarse ciclos de tamaño o de escala, que no adquieren su dimensión por un sistema económico específico, sino por el tamaño del cuerpo político a través del cual pasan. A diferencia de los ciclos económicos convencionales, por tanto, los ciclos de tamaño no son disminuidos, sino magnificados por la integración económica, el crecimiento y el efecto expansivo de los controles gubernamentales. La arrogancia ideológica de los dirigentes públicos y privados del imperio capitalista global les impide darse cuenta de lo que pasa y los impulsa a tomar de manera refleja medidas de alcances cada vez mayores que no hacen sino agravar la situación. Leopold Korr ofreció evidencias claras de que Keynes tenía razón y de que desde hace décadas las políticas que llevan su nombre han estado agravando los problemas que pretenden corregir, pero se siguen aplicando mecánicamente como si nada hubiera ocurrido. Si el problema que enfrentamos es cosa de tamaño, no de ciclo económico, en vez de intentar un aumento de los controles gubernamentales para que igualen la escala de la nueva clase de fluctuaciones económicas, lo que se necesita es reducir el tamaño del cuerpo político que les proporciona su escala devastadora, hasta que vuelva a igualarse con el talento limitado de que disponen los mortales ordinarios que integran todos los gobiernos hasta los más majestuosos. En vez de eso, los dirigentes políticos y económicos que siguen asolando el planeta conciben medidas cada vez más desorbitadas, como la reciente propuesta de gastar entre 7 y 10% del Producto Bruto Global, 10 veces más de lo planteado hasta ahora, para operar nuevos rescates y medidas de estímulo. Si bien de ese modo seguirán precipitando la liquidación del capitalismo, podrán al mismo tiempo profundizar el terrorismo de Estado que han estado preparando con diversos pretextos. A pesar de su ceguera fundamental, los dirigentes políticos y económicos parecen haberse dado cuenta que en el fondo de la crisis actual estamos nosotros, los insumisos, los insubordinados, los rebeldes, los que hemos estado resistiendo la virulencia neoliberal y creando en nuestros espacios autónomos nuevas relaciones sociales. Por eso, con la creciente represión, acumulan dispositivos de control, desmantelan los márgenes de libertad creados por 200 años de lucha por los derechos civiles y levantan muros físicos y policíacos de protección. Podríamos estar en la antesala de una forma enloquecida de autoritarismo, peor que los fascismos del siglo pasado, en un régimen que la imaginación distópica de Orwell nos anticipó. Quizás Gaza es solamente un ensayo, no sería una excepción, sino podría tratar de definir una regla. Debemos estar conscientes de que solo dando causa eficaz a la rabia acumulada, que se extiende ya por el descontento profuso, confuso y difuso que dejó el neoliberalismo, podremos impedir esa evolución catastrófica. Ante todo, como recomendaba Korr, en vez de centralización y unificación, tengamos localización económica. Una localización a cargo de nosotros, de la gente, no de las corporaciones o de los burócratas. Es preciso desmantelar burocracias ineficientes y corruptas, cada vez más incapaces de reaccionar en la forma que se requiere, pero no para privatizar las funciones del Estado, como hicieron los neoliberales, sino para socializarlas, dejarlas en manos de la gente, devolviendo a los cuerpos políticos una escala adecuada. Es esto, por cierto, lo que parecen buscar actualmente muchos movimientos populares en México y en el mundo, que se resisten a rendir sus experiencias de autogobierno real a una democracia manipulada por partidos y medios, que en parte alguna ha sido capaz de cumplir lo que ofrecen sus defensores. Democracia no significa poner el poder en algún lugar distinto a aquel en que la gente está. La democracia radical que así construimos solo podrá consolidarse plenamente cuando genere una nueva constitución formal y real. La transición es solamente un proceso de reconstrucción de espacios políticos en que la gente ejerce libremente su poder y articula sus iniciativas al tiempo que desgarra la mitología política dominante. En el curso de esa transformación van surgiendo de las propias organizaciones populares las personas y las iniciativas que restablecen la autoconfianza y se empiezan a emplear procedimientos de regulación que reconocen la legitimidad del conflicto de intereses, asignan valor apropiado al precedente y son formulados por personas ordinarias reconocidas por las comunidades como sus representantes. Y todo esto, siento la necesidad de decirlo, puede ser un relato ilusorio si no conseguimos transformar nuestra digna rabia en el impulso sereno y esperanzado que nos conduzca al levantamiento pacífico y democrático que andamos fraguando desde que los zapatistas lanzaron la otra campaña. Hace un tiempo me parecía que una imagen recogía bien lo que estaba pasando. El gran barco en que viaja la humanidad entera atraviesa por una agresiva tormenta, la tormenta perfecta, se decía ayer. En el cuarto de máquinas se han reunido todos los dirigentes políticos, científicos, financieros, intelectuales, activistas. Disputan intensamente entre sí sobre las decisiones a tomar y tan ocupados están en el debate que no se dan cuenta de que el barco ha comenzado a hundirse. Arriba, en cubierta, a donde la gente puede verlo, también hay disputa. No aparece el timón, quienes creen que todavía existe luchan entre sí para apoderarse de él. Otros lo andan buscando, convencidos de que debe andar por allí. Algunos, desesperados, se lanzan al agua y empiezan a ahogarse. Los más, en pequeños grupos, en comunidades, ocupan o fabrican botes y balsas y se lanzan a navegar. Poco después descubren que se encuentran en medio de un archipiélago y a sus playas se dirigen para convertir cada isla en barco que les permita ir a encontrar a otros. No me funciona ya esta imagen. Refleja bien lo que está ocurriendo, pero no lo que hace falta hacer. Es cierto que ya no hay capitán ni timón y que el barco se hunde. Es cierto que algunos, empecinados en su individualismo, se lanzan aventuras insensatas en que se ahogan. Y es cierto que muchos grupos están inventando mundos autónomos en sus propios escasos espacios locales, que ahí se dedican a crear relaciones sociales más allá del capital y en abierta resistencia al sistema político dominante, y que se entrelazan cada vez más en amplias coaliciones con otros como ellos. Pero el horno no está para bollos. Esas iniciativas en pequeña escala son claro anticipo de la sociedad por venir, pero tienen que realizarse a contrapelo de un sistema agresivo y hostil que los acosa continuamente y les causa grave desgaste. John Berger señaló no hace mucho que si se viera forzado a usar una sola palabra para describir la situación actual, recurriría a la imagen de la prisión. En eso estamos, aprisionados. Bajo esas condiciones, no podemos esperar que el florecimiento autónomo de iniciativas aisladas baste para generar nuestra emancipación e impedir el desastre que se prepara desde arriba. La capacidad de destrucción y opresión de que aún disponen los poderes constituidos sigue siendo muy grande. Ha llegado la hora. Es cierto que pelear es abominable, pero no debe causar tristeza entregarnos a la militancia que hoy se requiere. Al conectar nuestros deseos con la realidad, entretejiendo nuestras rabias en la acción, en vez de retirarlas a las formas de la representación teórica o política, les daremos cabal fuerza revolucionaria. De eso se trata hoy. Me gustaría pensar que ese es el tema común de nuestro festival. Gracias.